Luján está desaparecida desde el día 20 de abril. Ella salió de bailar, como dijiste muy bien, del boliche Milenio, y llegó a la zona de Arturo Seguí, pero no llegó a mi casa. Y bueno, ya han pasado muchos días. Yo la verdad que ya estoy desesperada. Sí, nos imaginamos cómo debe ser esa angustia, pero por eso también queríamos comunicarnos con vos para que nos describas un poco, por un lado, cómo es María Luján y con datos más precisos de dónde fue la última vez que se la vio, y para que nos cuentes un poquito cuáles son las hipótesis que están manejando en relación a la búsqueda de tu hija. Sí, mira, María Luján es morocha, tiene 15 años, mide aproximadamente 1,55 m, es delgada, tiene pelo negro, ojos marrones y un lunar sobre el labio superior izquierdo que de lejos parece un piercing, ¿no es cierto? Uh-huh. En el momento que se fue de casa vestía jean gris, una musculosa rosa, una campera gris y zapatillas blancas. Las amigas en realidad manifiestan que ella regresa a Arturo Seguí y que se despide diciendo que se va a casa. Bien. Pero sí. No llegó, ¿no? Los últimos datos que te puedo dar de la investigación es que hay algunas hipótesis de que puede estar en la zona que se llama El Rincón. ¿Y por qué se llega a ese dato? ¿Cuál es la pista que está siguiendo la policía? Hay algunas personas, porque hay carteles y afiches, uh-huh. La han reconocido por las fotos. Bien. Pero todavía no tenemos un dato certero, ¿no? Claro. Por ahora les parece que la vieron, pero todavía nadie ha aportado un dato concreto. Bien, Patricia, y con respecto a respuestas del Estado, del Registro Nacional de Personas Extraviadas, del Registro Provincial de Niños Menores Extraviados, ¿has tenido alguna respuesta, algún contacto? Sí, todos esos organismos se han puesto a mi disposición y la Brigada de Búsqueda de Personas, la verdad no tengo nada que decir, está buscando a fondo, lo mismo que la Comisaría Número 12 de Villa Elisa. Pero bueno, lo que necesitamos es algún dato certero. Se está patrullando, se está hablando con los amigos, pero bueno, los adolescentes a veces no te dicen la verdad. ¿Viste? Ella salió del boliche con una amiga. Ella salió y llegó acá a la zona. A la zona de Arturo Seguí, ese es el domicilio de ustedes. Sí. Sí, pero bueno, ahí es donde las versiones de los chicos empiezan, ¿no?, a no ser claras, ¿no? Entonces, bueno, la policía está investigando todo tipo de hipótesis, claro. ¿No? Por ahora podría haber conocido a alguien, uh-huh. ¿No? No sé si menor o mayor, por ahora pensamos en eso, ¿no?